vida mía, yo quisiera que comprendas que te amo, pero no puedo aceptar ser juguete de todos tus sentimientos y caprichos que no puedo controlar. Con el tiempo tú verás qué es lo que siento, un amor que jamás encontrarás. Has perdido y te juro no lo entiendo. Me decías que me amabas de verdad. Hoy me ves reír con otra amante. Hoy ves ocupado tu lugar. Sabes, no he querido lastimarte. Solo quiero mi felicidad. Hoy me ves reír con otra amante. Hoy ves ocupado tu lugar. Sabes, no he querido lastimarte. Solo quiero mi felicidad. Vida mía, yo quisiera que comprendas que te amo, pero no puedo aceptar ser juguete de todos tus sentimientos y caprichos que no puedo controlar. Con el tiempo tú verás qué es lo que siento, un amor que jamás encontrarás. Has perdido y te juro no lo entiendo. Me decías que me amabas.